Una de la madrugada en París, 23 en tiempo universal, sintonizan RFI. En los controles está Joe Fonferrier. Estos son los titulares del miércoles 15 de abril. Hugo Passarello. El expresidente Barack Obama dio su apoyo a Joe Biden, el futuro contendiente demócrata de Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca en noviembre. Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente, dijo el exmandatario Obama. 762 muertes por coronavirus en Francia en las últimas 24 horas, la cifra más alta en un solo día desde el inicio de la pandemia, pero bajó el número de ingresos en hospitales y pacientes en cuidados intensivos gracias al confinamiento, según explicó el gobierno. Se postergó al 5 de julio la elección presidencial en República Dominicana por la pandemia del nuevo coronavirus. Los comicios estaban previstos inicialmente para el 17 de mayo. Ampliaremos en el noticiero. Con estos titulares, entonces vamos ya al informativo. Barack Obama dio su apoyo a Joe Biden, el futuro candidato demócrata, luego de que Bernie Sanders abandonara la carrera de las primarias para llegar a la Casa Blanca. Obama sigue siendo una figura con mucha popularidad y su apoyo es central para Biden, su ex vicepresidente, para disputar la elección de noviembre a Donald Trump, que busca su reelección. Escuchamos a Obama. Joe helped me manage H1N1. Joe me ayudó a controlar el H1N1 y a evitar que la epidemia del ébola se convirtiera en el tipo de pandemia que estamos viendo ahora. Me ayudó a restaurar la posición y el liderazgo de Estados Unidos en el mundo y en las otras amenazas de nuestro tiempo, como la proliferación nuclear y el cambio climático. Joe tiene el carácter y la experiencia para guiarnos a través de uno de nuestros tiempos más oscuros y curarnos a través de una larga recuperación. Y sé que se rodeará de buena gente. I know he'll surround himself with good people. El posicionamiento del expresidente Obama llega justo después de que Sanders diera el lunes su apoyo a Biden, cerrando así las filas demócratas. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted. Escuchábamos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace instantes anunciando que suspendía la contribución de su país a la Organización Mundial de la Salud, denunciando su mala gestión de la epidemia del nuevo coronavirus. Según el mandatario de Estados Unidos, contribuyen ellos entre 400 a 500 millones de dólares por año a esta organización. El anuncio llega en medio de las críticas contra Trump por su respuesta a la pandemia y mientras que el mandatario busca de todas maneras obtener crédito por su desempeño, diciendo que sus decisiones salvaron miles de vidas. Venimos a Francia, donde el país registró este martes la cifra más alta de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, 762 en las últimas 24 horas, llevando el número total de fallecidos en el país a 15.729. Por otra parte, sigue bajando el número de pacientes en cuidados intensivos y las autoridades evocan nuevamente una meseta en la propagación de la epidemia. Escuchamos al director general de salud, Jerome Salomón. La pandemia de COVID-19 sigue activa. Desde hace unos días se observa una meseta, una disminución del número de admisiones hospitalarias e incluso una ligera disminución del número de pacientes en cuidados intensivos. Gracias a ustedes, gracias a sus esfuerzos, gracias al confinamiento, hemos limitado la propagación del virus. Nous avons limité la diffusion du virus. El lunes, el presidente Emmanuel Macron prolongó el confinamiento hasta el 11 de mayo. A partir de esa fecha, Francia reabrirá progresivamente las guarderías y escuelas, pero las universidades, restaurantes y cafés permanecerán cerrados. En otro tema, Francia convocó al embajador chino en París para manifestarle su desaprobación por ciertas declaraciones recientes vinculadas con el coronavirus. El domingo, la embajada de China en Francia publicó en su página web un largo texto en el que acusa a los países occidentales de denigrar injustamente a China tras haber calificado a la COVID-19 de una pequeña gripe al comienzo de la pandemia. El texto también critica al personal sanitario francés de las residencias geriátricas, a quienes acusa, cito, de haber abandonado sus puestos de trabajo de un día para el otro, dejando morir a sus usuarios de hambre y enfermedad. Lo decíamos en los títulos, la emergencia sanitaria por el coronavirus obligó a postergar la elección presidencial y parlamentaria de República Dominicana para el próximo 5 de julio. Las votaciones inicialmente estaban previstas para el 17 de mayo. Dominicana tiene más de 3.100 casos confirmados de COVID-19 y 177 muertes. Y la situación sanitaria alteró el paisaje político, como dijo a Rafael Morán, el director del Observatorio Político Dominicano, Natanael Concepción. Evidentemente que el país está en un estado de situación de emergencia, que es un estado de excepción constitucional por el tema de la pandemia. Hay un toque de queda, está restringida la capacidad de aglomerar personas, de poderse reunir, y además el país vive un momento de dificultad. Por lo tanto, la campaña política de todos los actores está suspendida. Los candidatos presidenciales, bueno, pues lo que hacen es que tratan de tener acciones solidarias por un lado, y por el otro lado, pues tratar de hacer planteamientos y propuestas de solución dirigidas más bien al gobierno para que pueda atender determinado efecto de la crisis. Llama la atención que varios candidatos hayan donado material médico. Los 12 principales candidatos a la presidencia, ambos millonarios, han entrado en una especie de rivalidad en ese ámbito. El candidato oficialista Gonzalo Castillo anunció, por ejemplo, una donación de $360,000 de las arcas de su campaña a organizaciones sin fines de lucro. Su rival, Luis Abinader, financió un hospital temporal en una de las zonas de contagio. ¿Qué impacto podrían tener esos gestos? Bueno, de alguna manera esos gestos de solidaridad pues pueden tener, digamos, una simpatía del electorado, pero no son abiertamente actos de campaña. Más bien cada candidato y partido le dirá a usted que se tratan de actos de solidaridad ante la situación de dificultad. No cabe duda que esa solidaridad también, tiene o busca o podría tener un impacto electoral, pero lo que sí aquí es una gran preocupación es el tema de la aplicación de las pruebas. Es decir, el problema que estamos teniendo con el combate a la pandemia aquí tiene que ver con que se están practicando muy pocas pruebas. Para que tengan una idea, en este momento en la República Dominicana no hemos alcanzado las 10,000 pruebas realizadas en total, a pesar de que tenemos la pandemia, el primer caso de pandemia registrado del 2 de marzo. Un país de la región como Chile hace 3,000 pruebas al día, es decir que aquí no abarcamos en 40 días la cantidad de pruebas que Chile logra en 3 o 4 días. Entonces hay una preocupación de cuál es el nivel real de personas infectadas y sobre todo de cómo, si no se tienen las pruebas, como dice la OMS, si no se tiene localizado dónde está el problema, cómo se va a poder combatir. Apenas el día de hoy el ministro de Salud acaba de anunciar que el gobierno va a adquirir la primera 28,000 pruebas. La tragedia presidencial fue el duro título del editorial del diario británico Financial Times al referirse a la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la pandemia del coronavirus, a la que comparó con la de líderes populistas como Donald Trump y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Cada vez más voces de la élite mexicana hablan de una tragedia inminente, decía el editorial. En México ya se espera que la pandemia se agrave, llegando a la fase 3, como lo explica nuestra corresponsal en México, Marta Durán Huerta. En un mensaje televisado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el pueblo de México es ejemplar y que estaba dando una lección al mundo. Un pueblo ejemplar es el pueblo de México. Estamos dando una lección al mundo con nuestro comportamiento. Las declaraciones del mandatario fueron muy mal recibidas por médicos y enfermeras que incluso han protestado en las calles por la falta de equipo y las malas condiciones en las que trabajan. En estos días, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciará la fase 3 de la pandemia en México. La fase 3 es inevitable. La epidemia no se va a parar. Es imposible detener súbitamente una epidemia con un virus tan transmisible como es el virus SARS-CoV-2. Lo que sí se puede hacer es más lenta la transmisión, y el propósito fundamental es que cuando entremos en la fase 3, que está muy próxima, entonces tengamos una menor cantidad de casos diarios, sobre todo de las personas que requieren tratamiento hospitalizado. Y a pesar de las campañas de información, en buena parte del país la gente lleva su día a día como si no pasara nada. Un albañil del Estado de México declaró en entrevista anónima a Radio Francia Internacional lo siguiente. Tienes que salir a trabajar, tienes que agarrar muchas personas de improviso que todos vivimos aún al día. Tantos días sin laborar, tantos días sin proveer algo en casa, es muy, muy difícil. En caso de que alguien de la familia se enferme, ¿ya saben qué hacer? No, ahí no ha llegado información. Este es un botón de muestra de las carencias y desigualdades en México que el virus está exhibiendo con más nitidez. Para Radio Francia Internacional, Marta Durán de Huerta, México. El gobierno de Colombia pide ayuda internacional para atender a los cientos de miles de migrantes venezolanos que están en su territorio. En las últimas semanas, cientos de estos migrantes han emprendido largo camino de regreso a Venezuela en medio de la emergencia sanitaria, muchos de ellos a pie. Carlos Pizarro conversó con uno de ellos, Jorge Márquez. Venezuela, en muchos años atrás, era nuestra tierra, pero de verdad la situación como estuvo el país de unos años para acá, hemos tenido que salir y hemos tenido que buscar nuevos rumbos. Ahorita con la situación de que está con el coronavirus, la gente nos ha visto caminar, la policía nos prestó el apoyo de un pueblo hacia otro y no nos ha prestado el apoyo más, porque dicen que no se sabe si estamos contaminados, no se sabe si estamos ok, nosotros entendemos la situación como está el país o cómo está el mundo con el coronavirus. Le pedimos a las autoridades de aquí de Colombia que nos pueda colaborar. Ya hemos caminado demasiado, vienen los niños cansados. O sea, ha sido difícil. Pero nuestra meta es llegar hacia Venezuela. Esa es nuestra meta. Y de verdad, aquellas personas que van a escuchar este audio, oren mucho por nosotros, oren mucho por el país, oren mucho por el mundo completo, porque de verdad estamos pasando necesidades. Y más que todos nosotros, que nos hemos venido muchos caminando. Colombia es el país que más migrantes de Venezuela tiene. Recibió alrededor de 1.800.000 venezolanos que salieron de su país por la crisis. El Tour de Francia podría ser aplazado por 2 meses. Pasaría del 29 de agosto al 20 de septiembre, según anunciaron varios medios franceses. Los detalles los tiene Rafael Morán. La carrera ciclista francesa podría ser postergada 2 meses, según indican medios locales. Inicialmente prevista para el 27 de junio, podría tener lugar del 29 de agosto al 20 de septiembre, desde que el presidente francés declaró que los eventos con grandes concentraciones de público seguirán siendo prohibidos hasta mediados de julio. Los equipos ciclistas se preparan psicológicamente para una postergación del Tour. En efecto, el año pasado se estima que el Tour de Francia atrajo a más de 10 millones de personas que se acercaron para ver a los ciclistas en los 3.400 kilómetros de la carrera. Las dudas permanecen, sin embargo, sobre el calendario ciclista de este año. De ser confirmadas las nuevas fechas del Tour de Francia, coincidirían con la última semana de la Vuelta de España. Además, no se sabe si los ciclistas que participan en el Tour podrán volver a tiempo a las carreteras para entrenarse, ya que necesitan varias semanas de preparación. Los ejercicios físicos en casa no son suficientes, precisó el presidente de la Liga Nacional de Ciclismo francés. Y antes de dejarlo, según los datos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, se confirmaron casi 2 millones de casos de coronavirus en el mundo, causando alrededor de 124 mil muertes. Alrededor de 470 mil personas ya se han recuperado de la COVID-19. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.